breves estatales. Entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México provocará potencial de tormentas puntuales muy fuertes en Chihuahua, Durango, Nayarit y Jalisco. Tormentas fuertes en Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Estado de México y Puebla. Lluvias con intervalos de chubascos en San Luis Potosí, Zacatecas, Ciudad de México y Morelos. Y lluvias escasas en Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. El delegado de la Secretaría de Economía de Veracruz, José Antonio Mansur, renunció a su cargo para enfrentar las acusaciones que pesan en su contra por poseer diversas propiedades en donde cree, pues sí, en Estados Unidos. La brutal muerte de un motociclista que fue atropellado esta mañana sobre el periférico de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, a la altura de la Perforadora México, antes de llegar a la colonia Miguel Hidalgo, fue captada en video por medio de una cámara de videovigilancia y subido por medio de la cuenta de Twitter. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz.